Hola. Hola. ¿Sí se oye? Hola, Santi. Hola. Hola, hola. Entrevista a la Lucía, sí. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Listo. Es que me atasqué en un arroz chino un poco radioactivo, pero muy satisfactorio. Ah, bueno. Yo también. Bueno, son tres preguntitas muy simples. La primera es... ¿Cuánto lleva el proyecto? ¿Cuánto llevan tocando? ¿Quiénes lo conforman? ¿Por qué se unen a tocar? ¿Qué Sonidos Enraizados? Bueno, Sonidos Enraizados no es un grupo de música. Ajá. Sonidos Enraizados es una plataforma desde la que trabajamos varios investigadores musicales para hacer investigación, divulgación, circulación, difusión... Y bueno, salvaguarda de músicas tradicionales. Okay. Eso quiere decir que desde ahí estamos trabajando varios músicos que sí tocamos en grupos. Ahora, los que estuvimos hoy participando acá, somos parte del equipo de Sonidos Enraizados. Estuvo Urián Sarmiento, percusionista y gaitero. Estuvo Diana San Miguel y David, que también son gaiteros. Y yo, Lucía Ibáñez. Entonces estábamos como tocando un poco, no sé desde hace cuánto tiempo, porque okay. Igual ese tipo de músicas son como muy de la cotidianidad, entonces realmente no hay como un día en el que se dice, ah, armamos un grupo y tocamos gaita, sino que simplemente nos encontramos y sonamos y cada quien sabe qué sabe tocar, cada quien está en la búsqueda de aprender a tocar qué instrumento. Por ejemplo, ahí David... tiene ya también una experiencia en gaita, Urián tiene como 14 años tocando gaita y Diana y yo también estamos como aprendiendo, yo no soy muy buena tocando gaita, pero estoy aprendiendo a tocar tambora y alegre y llamador, entonces como que ahí cada quien está en su proceso y nos encontramos, a veces es con otras personas y así. Y como que el proceso de aprendizaje y de construcción y eso es una excusa para preservar la memoria de ese tipo de música, ¿no? De la cumbia, de toda la música sí, tradicional. Sí. Pues digamos que no sé qué tan sea una excusa para preservar la memoria, como que la memoria igual es algo que está ahí. Okay. Y yo creo que simplemente la actividad de estar trabajando sobre esas músicas y de estar preguntándonos por ellas. Nuestra forma de aprender ha sido siempre como, digamos, lo común de todos los que camellamos como en el mismo combo, es que vamos mucho a donde los maestros a estudiar con ellos, entonces como que el proceso de aprendizaje no es solamente ir y estudiar en la casa, sino ir a estudiar con este maestro, con Emilsen Pacheco en San Juan de Urabá, ir a estudiar con Paíto Sixto Silgado en las Islas del Rosario, ir a las regiones, no solamente a aprender con los maestros como a tomar clases, sino también como a comer, a vivir un poco como esa cotidianidad. Está muy basado en la cotidianidad. O sea, en realidad es el aprendizaje, pero no es solo el aprendizaje de la música, sino de todo lo que, de todo el contexto en el que está, en el que se da esa música. Lo que pasa es que estas músicas en particular tienen algo y es que no son solo música, sino que son parte de las prácticas cotidianas de mucha gente y han sido parte de las prácticas cotidianas de muchas comunidades colombianas en muchos sitios. Por eso nosotros no nos estamos como sesgando a decir que estamos aprendiendo música de gaita o cumbia o no sé qué, sino que realmente le hemos puesto el ojo a la música tradicional que se mantiene como una expresión viva. Eso quiere decir que nos interesa mucho la música que está siendo practicada dentro de una comunidad como parte de su cultura. Okay. Entonces es muy importante, por ejemplo, ver cómo en Tumaco para las comunidades es muy importante la marimba o cómo en ciertos ríos es muy importante las señoras siguen como manteniendo esos cantos que son tradicionales, es parte como de una cotidianidad, de una forma de celebrar la vida, de una forma de celebrar a los dioses, de una forma de celebrar el estar juntos como comunidad. Entonces como que nosotros le hemos puesto el ojo a eso, no especialmente a un instrumento. Seguro habrá gente que toca gaita y que decidió desde un principio especializarse en aprender a tocar gaita y ya. Claro. pero nosotros estamos es muy enfocados en las prácticas culturales vivas, o sea, no es música, ¿sí? El bullerengue no es música, el bullerengue es una situación, por ejemplo. En el bullerengue el formato son dos tambores, llamador y alegre, y hay alguien que canta y hay un grupo de gente que contesta, pero lo que pasa realmente no es solamente una canción, sino toda una situación que se da ahí como de festividad. Está junto con el baile, está junto con el guapirreo, con el grito, con todo. Y ustedes quieren, según lo que me has dicho, entiendo que ustedes quieren abstraer un poco esa idea de que la música es la música y ya, sino como transmitir también esa cotidianidad y ese espacio y ese momento en el que se da la música cuando la gente está en sus comunidades y están conviviendo y no sé, que de pronto hubo una pelea o pasó algo raro y lo que hicieron fue hacer una canción. Sí, sí, precisamente yo creo que más que nada lo que queremos observar es un poco esa vida, ¿no? Como que la música en tarima es muy maravillosa y tiene todas las cualidades que uno pueda querer, como que tienes toda la posibilidad de preparar lo que va a pasar ahí. Pero cuando es una cosa viva, que no sabes qué va a pasar, tienes también como todo el riesgo de que se convierta en una calentura, en una tensión o en lo que sea. Como que se endemonia un poco la situación y se convierte en una situación que va un poco más allá de lo que está sonando. Hay otras fuerzas que entran. Creo que eso es lo que más nos llama la atención. Y es la vida, ¿no? Es la vida que pasa ahí. Es lo que pasa cuando se reúne la gente. Eso. Sí, porque ahora que tú me decías, ahora que me dices todo esto y como cuál es en realidad el sentido de hacerlo y qué es lo que quieren transmitir y qué es lo que quieren difundir y eso. Yo me acordaba cuando estuve en por ejemplo en Bolivia, que hacían las tropas de Sikus. Y que todo el mundo salía a tocar. Sí. Y es todo el mundo, y el que no está tocando está bailando. Y como todo el mundo hace parte. Eso es algo muy importante, como que no hay una cosa. Como que sí, como que se baja, como que el músico no está en ese pedestal allá en un escenario, y sí, como que es un, de cierta forma, un símbolo de adoración, el músico es todo el mundo, y la fiesta y la música se hace entre todos, en comunidad. Pues yo particularmente creo que esa imagen del músico en la tarima la construye una sociedad de consumo. Realmente nosotros provenimos de sociedades en donde el músico era también el curandero, o el músico era también el líder comunitario, o donde el músico era el partero. Claro. O donde el músico era el que le cantaba cuando se morían las personas de la comunidad. El músico no era alguien. Claro, no era un objeto de exhibición. Sí, no era un ser fuera de la realidad, sino precisamente dentro de mi núcleo de vida cotidiana. Y yo particularmente tengo como mucha añoranza y mucha fe en que muchas cosas se pueden construir a partir de esa reconstrucción. De ese tejido, ¿sí? Como que yo le estoy apostando por el lado de la música, pero realmente siento que uno puede como reconstruir muchas cosas de esta sociedad tan fragmentada, tan aislada, tan desolada, claro, y tan sin futuro. Además es eso. A partir de eso. Y es eso, como que esas cosas que son tan, que por su naturaleza tienen que ser tan cotidianas. Sí, que tienen que estar como tan cerca y como a nosotros los seres humanos en esta sociedad en la que vivimos nos las han vuelto como objetos de suntuosos, ¿no? Por ejemplo, el ser músico, no, ay, este es músico, entonces es la verga, no, como que todo es a venderlo, ¿no? Sí, y es todo que se ha vuelto como un objeto de lujo, un objeto de colección, algo suntuoso, algo que mostrar, y son cosas que han estado ahí siempre, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con muchos grupos de música con los que hemos ido y hemos visitado y se han convertido parte de nuestra familia. Ajá. Y, por ejemplo, la mayoría de señoras con las que yo trabajo también son parteras, son curanderas, varias son líderes comunitarias. Como que recuerdo ahorita el caso de una señora que iban a correr todo un barrio de Tumaco de gente de gente que estaba, pues sí, que habían, era una invasión, claramente, no era un barrio formal, pero pues todos los barrios son invasión porque las ciudades se forman de la gente que llega. Y este barrio lo querían correr para poder hacer ahí como un proyecto de una empresa. Y esta señora lideró todo el proceso y pues es una cantadora, también partera y no tiene un céntimo, pero es un núcleo muy importante de su barrio. Aprovecho para recordar al barrio Viento Libre de Tumaco, tremendo barrio a las afueras, uno de los más peligrosos. La mayoría de la gente me decía como, pero usted cómo hace para entrar y salir de allá. No, pues es que con la música no hay códigos que puedan. Claro, la música es un código universal. La música es una cosa que une, solo une. Y es porque se hace de corazón y es una cosa que junta, que cohesiona. Y es un poco lo que está pasando aquí, ¿cierto? Aquí nos hemos venido a reunir desde el centro, La Redada, que es un centro cultural que está en el pleno centro de la ciudad, en La Candelaria, y nos vinimos hasta Ciudad Bolívar pues para compartir y hacer lo que está sucediendo ahora, que es unir a un montón de gente, sí, a través de música y de expresiones artísticas. Para hacer posible esto y esos son... Eso es lo lindo de este trabajo, creo que es como que uno encuentra lugares comunes con todo el mundo, con toda la gente, ¿no? Como que esas barreras que nos han impuesto socioeconómicas y toda esa mierda, políticas, en realidad son pura mierda, somos humanos y ya, güey. Sí, somos humanos y ya, y somos humanos que tenemos diferentes formas de expresarnos. Claro. Y pues yo siento que eso es la música, eso es la pintura y eso es todo lo que sea. Y es la comida. Un lenguaje, todo lo que sea texto, lenguaje, es todo. Eso es cultura y en este momento la apuesta más importante es esta. Es esta, sí. Esta es la apuesta más importante. Sí, hacer nudos y reconciliarnos con nuestra parte humana, ¿no? Como que todos somos iguales. Sí, todos no somos tenemos que tomar agua, todos tenemos que comer, que cagar. Sí, no somos máquinas de plata, no somos máquinas de hacer plata. Mucha gente, ahí cito como un poco a los amigos de un grupo bogotano, de trabajar, de salir y trabajar para comer, para tener fuerza, para poder volver a trabajar. No, no somos eso, somos un montón de cosas más que son muy importantes y es muy importante fortalecerlas ahora porque si no vamos a pique. Ok, oye Lu, muchas gracias. Vale, Sonidos Enraizados está en varias redes sociales, pero los invito a que miren la página www.sonidosenraizados.com. Ahí van a encontrar los documentales que hemos producido, van a encontrar los discos que hemos grabado en las regiones. Nosotros llevamos todo el equipo de grabación a cada región. Hemos grabado en el río Napi, hemos grabado en Guapi, hemos grabado en cuanta región quieran y ahí toda la música está para escuchar ahí. Están invitados a escuchar un poquito de ambientes de diferentes lugares de Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias, estimados y pocos oyentes. Changa. ¿Y tú? Ah, me gusta. Sí.